señal universitaria. La muchacha de Chico no sabe ni dar un beso. Y si que les deja la pata, te estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Más allá del orbe y del habla zapoteca, el habla dichazá, el idioma de las nubes, el cuento del conejo y el coyote comenzó a urdir cierta perenne celebridad y arraigarse en el imaginario colectivo del español que se parla y parlotea en las distintas latitudes mexicanas desde que Antonieta Rivas Mercado, 1900-1931, le hizo escribir y publicar al joven oaxaqueño Andrés Enestrosa, 1906-2008, todavía muy provinciano en la capital del país, su libro Los hombres que dispersó la danza, 1929. Es decir, Antonieta le dio cobijo en su casa entre fines de 1927 e inicios de 1929. Le ayudó en su aprendizaje literario y del habla y escritura del español. Le tomó el dictado de las narraciones y fábulas orales que había oído de niño y le financió la edición, la cual le entregaron el 30 de noviembre de 1929, día que cumplió 23 años. Tal edición, le dijo Andrés Enestrosa a Carla Zalewska, fue de 200 ejemplares que se vendieron a peso, e incluía un retrato de este y otros dibujos hechos por el pintor Manuel Rodríguez Lozano, 1896-1971. A la hora de imprimir, según él, se extravió un prólogo de Julio Torri, 1899-1970, que nunca se recuperó. También se perdieron cuentos, dijo, que luego reescribió e incluyó en una edición posterior. Tales son La sirena del mar, La flor del higo, La cigarra y la iguana, La milpa salva a Jesús, La langosta y Los árboles y la sequía. En 1979, en los libros del Rincón, Colibrí, coeditado por la SEB y Salvad, apareció una versión telegráfica y bilingüe, zapoteco y español, del cuento del conejo y el coyote, adaptado para los niños por Gloria y Víctor de la Cruz, con la reproducción fotográfica a color de una serie de estampas creadas por el pintor Francisco Toledo, Juchitán, julio 17 de 1940, cuyos originales pertenecen a la Galería Arvil de la Ciudad de México. En 1998, tal versión fue reeditada en un pequeño formato, 17 por 14 centímetros, con pastas duras y a color, por la Dirección General de Publicaciones del Conaculta en la serie Círculo de Arte, que en este caso también se denomina Circo de Arte, sin acreditar la técnica que usó el artista y el año de su creación. Y en 1995, varias reproducciones de la serie fueron incluidas en la edición bilingüe, español e inglés, de Los hombres que dispersó la danza, con un formato mayor, 31 por 23 centímetros, que Carla Zalewska prologó y editó a través del grupo Serla, Litografía Turmex y Promotora Cultural Sacbé, en cuya iconografía color y en blanco y negro, entre otras obras zoomorfas y antropomórficas de Toledo, también descuellan varios retratos y fotografías concebidas por la cámara de Graciela Iturbide. En tal volumen se anotan los títulos de cada estampa incluida de la serie del cuento Conejo y Coyote, hecha por Toledo, circa 1979, con gouache, acuarela, pluma, tinta y lápiz sobre papel. Sin embargo, la versión del Conejo y Coyote, que se lee en Los hombres que dispersó la danza, vertida en un solo bloque, con una pátina cristiana y con más detalles que la versión telegráfica, no es muy afortunada. Pero allí está, como un testimonio del oído y recreado por el joven Andrés Enestrosa, nacido en Izhuatán, pueblo de hojas de palmeras, quien hasta los 15 años aprendió los primeros rudimentos del español, solo hablaba zapoteco y guave, y a los 16, indio huérfano de padre, después de mercar su burrito en la estación del ferrocarril, emigró de Juchitán rumbo a la Ciudad de México, a la que llegó con una funda de almohada como maleta, dos mudas de ropa y una toalla que le sirvió de bufanda para el frío. La versión telegráfica de Gloria y Víctor de la Cruz, dispuesta en pequeños fragmentos alternos, zapoteco y español, al parecer fue urdida y adaptada a partir de las estampas de Toledo, con recuadros y secuencias de historietas sin globitos. O quizá fue al revés. O de común acuerdo, pues los textos están compaginados al desarrollo de la narración gráfica. En una página se leen los fragmentos en ambos idiomas y en la contigua se aprecian las imágenes correspondientes. Y esto lo enfatiza aún más la versión parecida en compaginados y alternos fragmentos en zapoteca y español del cuento del conejo y coyote que hizo la poeta Natalia Toledo, Juchitán 1967, hija del pintor y premio Nezahualcóyotl de literatura 2004, a partir de las mismas láminas, la cual, en 2008, conoció dos ediciones impresas por el Fondo de Cultura Económica y la cortesía de la Galería Arvil, la primera en la serie Tezontle y la segunda en la serie Clásicos, 28.0.2 por 19.02 centímetros. Allí, después de la presentación de Josefina Vázquez Mota, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Natalia Toledo dice, al término de su introducción, quiero contarles, a mi manera, la historia de Conejo y Coyote, inspirada a su vez en la versión que me contó mi padre, cuando yo tenía 8 años, a la orilla del río de las Nutrias, en una casa con un cielo lleno de murciélagos. Tal colaboración, padre e hija, donde la poeta escribe a partir de las imágenes creadas por el pintor, en 2005 ya había dado un fruto semejante, público y bilingüe, con La Muerte Pies Ligeros, libro para niños, de pastas duras, 21 por 25,07 centímetros, láminas a color y tipografía a dos tintas, negra, zapoteco, y roja, español, coeditado por el Fondo Editorial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el Fondo de Cultura Económica en su serie Los Especiales de A la Orilla del Viento, donde también han aparecido versiones mix español, mazateco español, chinanteco español y mixteco español. Los originales del artista también pertenecen a la Galería Alvir. Solo se apunta que son gouache sobre papel, pero seguro emplea otros materiales. Y en su prólogo dice Natalia: escribí esta historia a partir de unos grabados que hizo el pintor Francisco Toledo sobre la muerte, brincando el mecate con distintos animales de la región del Istmo de Tehuantepec, donde él y yo somos. Quise escribir este cuento en zapoteco, mi lengua natal. Cuando me preguntan qué lengua hablo, yo contesto nube. Se preguntarán cómo se puede hablar nube. Bueno, los zapotecas dicen que su lengua desciende de las nubes. Dizazá significa palabra, izá nube. Y así como las nubes dibujan diversas formas de animales y objetos en el cielo, los zapotecas sabemos dibujar con palabras. Me divertí mucho escribiendo este cuento y espero que los niños zapotecas, chinantecos, mixes, mixtecos, mazatecos y los que hablan español también lo disfruten, pues cada lengua contiene su propio universo y misterio. La Muerte a Pies Ligeros no es, desde luego, una danza de la muerte, una danza macabra, de ascendencia medieval, donde la huesuda aparezca con guadaña, lira y reloj de arena, una de cuyas recreaciones visuales, esta sí ubicada en el espeluznante medioevo, es la que se aprecia en el séptimo sello, 1956, filme del sueco Ingmar Bergman, 1919-2007, donde, amén de las epifanías que solo ve el bufón Joff, el caballero Antonius Bloch, tras haber retornado de Tierra Santa con su escudero Jones, después de una década de haber partido de su fortín con la tropa de una cruzada, juega una partida de ajedrez con la muerte, vestida de monje. En La Muerte de Pies Ligeros, el arquetípico esqueleto, a cuya calavera, otrora, José Guadalupe Posada, 1852-1913, le dibujó un inmortal sombrero de Catrina, también, para actuar y ejercer su oficio, emprende un juego: brincar la cuerda con su elegido, un juego que normalmente practican y juegan los boxeadores y las niñas, más aún las de pueblo o de barrio, y que algo o mucho tiene de danza macabra. Pues por lo regular, el derrotado, que nunca es la muerte, ni tardo ni perezoso, se va al más allá, al Mictlán, según los nahuas. La Muerte de Pies Ligeros no es un cuento con pretensiones de alta cultura, sino que quiere ser y es de auténtica y sencilla cepa popular, siguiendo las estampas de Francisco Toledo, que ilustran y tienen su impronta lúdica infantil, y el movimiento y la rapidez de las confrontaciones y hasta sus resultados. La autora lo desglosa mediante dos procedimientos consecutivos, prosa y verso. En la prosa habla la voz narrativa, alter ego de Natalia, y se entretejen algunos diálogos. Pero en los versos, dispuestos en cuartetas, canta la muerte, y le canta al adversario que con ella brinca y danza con la reata que ella mueve, y lo que versifica no es muy distinto de las tradicionales calaveras que se imprimen y cantan cada 2 de noviembre, Día de Muertos, de gran fandango y francachela de todas las calaveras que emergen de sus sepulturas y de los fieles difuntos. Por ejemplo, cántense 5 casos. Changuito de la selva oscura, mueve tu cola tiznada, aunque grites como un cura, te llevará la changada. Iguana del iguanar, en molinito te comiera, cavas tu tumba al brincar como si volver pudieras. Brinca, coyote risueño, tu risa es tu perdición, y aunque yo no soy tu dueño, sí te llevaré al panteón. Conejo en los cuentos ganas, aquí pelarás los dientes porque a mí me da la gana, ya llorarán tus dolientes. Brinca el sapo saltarín con cachetes de papera, ya conocerás el fin que la muerte nunca espera. En La Muerte de Pies Ligeros hay un planteamiento cosmogónico, de fábula mítica y fantástica, que relata el origen de las cosas que se suceden y existen en el mundo desde la noche de los tiempos. En el principio, nadie había muerto, y en el edénico entorno, los animales y los hombres se reproducían sin cesar, sin que nadie dijera hasta aquí, ya basta, no va a caber ni la cabecita de un alfiler. Fue la muerte quien decidió interrumpir tal cosa con el juego de saltar el mecate, y el arquetipo del hombre tuvo la aventura de ser el primero que la esquelética se llevó al Mictlán, haciéndolo brincar y danzar con su riata y con ella. Y ya tumbado en el suelo, y con la pata estirada y tiesa, la muerte le quitó al hombre sus zapatos de cuero con agujetas de bejuco, y se los puso, y se los ató. Y así calzada, y muy oronda, estuvo brincando y danzando con su cuerda y cantándole versitos al oponente que se iba a llevar en un tris, hasta que se encontró con el chapulín. A tal bicho, comida de oaxaqueños, le cantó a todo gaznate: baila conmigo esta son, chapulín bella figura, picaré con mi aguijón tu saltarina cintura. Y trató de vencerlo de mil y una formas, días y días saltando y danzando con su reata. E incluso trató de hacerlo mole, batiendo y haciendo zumbar el mecate a toda velocidad. Pero no pudo. El chapulín, muy listo, más listo que el consabido conejo, y que aquí resulta tan tontorrón como su compadre el coyote, separó una cuerda y por la rapidez con que la muerte la movía, daba la impresión de que brincaba, pero no fue así. Simplemente se quedó quietecito. De modo que la muerte, harta y enojada de no poder llevarse al mentado chapulín, se fue para otro lado y de coraje se quitó y tiró los zapatos de cuero. Es por esto, cuenta la omnisciente voz narrativa, que cuando la muerte entra en las casas, no se le oye llegar, porque sus pies son ligeros y no llevan zapatos. Mientras que al chapulín le quedaron tantas ganas de brincar que se quedó brincando para siempre. Este título, La muerte pies ligeros, de Natalia Toledo, con textos en zapoteco y español y estampas a color de Francisco Toledo, se halla en la colección Los especiales de A la orilla del viento, coeditado por el Fondo de Cultura Económica y el Fondo Editorial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, impreso en México, año 2005, con 54 páginas.